눈앞에 네가 없어도 I reach 내게서 멀리 떠나도 너의 기억만으로도 내 맘은 언제나 춤추는 것 예전처럼 너의 낮잠이 되어서 같이 꿈을 꾸고 싶어 언제나 아무 일 없었던 듯이 눈이 지는 저녁도 캄캄해진 밤하늘도 내 맘에 너로 가득 차 있어 나쁠 나쁠 내 맘 너의 속눈썹 깨서 달콤 씁쓸한 초콜릿 그 맛은 항상 같지 Like saddest movies 누가 눈물만 난 알아 달콤한 love song 맹세한 그 말도 돌았으면 결국 낯선 그 someone Sorry I'm an anti-romantic 달아나고 싶었죠 멀리 이미 널 쫓는 내 맘이 작은 불씨로 탈라 Sorry I'm an anti-romantic 저는 믿지 않아 romantic 내 맘 전부 다 불사르고 까만 채만 남게 될까 두려워 noches. ¿Saben qué hora es? ¿Qué hora será? Es la hora bizcacha. La hora bizcacha ahora se ha cambiado el horario a los sábados a las 9 de la noche. El día de hoy tenemos un especial de TXT. ¡Qué emoción! Vamos a saludar. Hola Yuriko Pérez. Hola Chuson. Vamos a empezar con el programa con las noticias de la semana. Empezamos con las noticias de la semana. JYP subió un video en su canal de YouTube donde presentó a tres chicas que serían parte del nuevo grupo de la agencia. Se muestran sus grandes habilidades de baile, flexibilidad y fuerza de presencia escénica en una coreografía de 1 minuto y medio aproximadamente. Actualmente no hay muchos datos sobre el nuevo grupo de chicas y se les conoce como JYPN, pero se espera que debuten en febrero del 2022. Su álbum debut ya se lanzó a la venta y en tan solo 10 días alcanzó 61.667 pedidos. Ya vi el video y la verdad es que parecen máquinas de baile. Bailan muy genial, me encantó. Bye bye. Oh Noticia. El sello de Stacy confirma comeback. Aún no se ha decidido un calendario específico, pero ya han completado la filmación del video musical. Y en otras noticias también, P-Nation anunció el ingreso de 6 nuevos aprendices, quienes son participantes de Loud, quien es el programa, y ellos se unirán a la agencia para debutar como el primer grupo de idols. Recordemos que P-Nation ha sacado artistas en solitario y sería el primer grupo que debutaría. Sí, empezaremos con la presentación de TXT. TXT es el segundo grupo de K-pop formado por Big Hit en el 2019. El grupo está compuesto por 5 integrantes, 4 coreanos y un estadounidense. No. One, two, three. Hello, I'm Subin. Nice to meet you. Hi guys, I'm Yunikai. Nice to meet you. Hi, I'm Bomgil. Hello guys, this is Taeyang. Hi guys, this is Jeonju. ¿Por qué se llama TXT? Se llama así porque los diferentes tú y yo con el mismo sueño de tener un futuro. Lo que significa que se encontraron sin pistas y diferentes entre sí, pero que todos los integrantes del grupo tienen los mismos sueños y continúan alcanzándolos juntos. TXT debutó el 4 de marzo del 2019. El nombre oficial de su fan club es MOA, que significa Moment of Always, o sea, momentos de siempre. Esto se refiere a que siempre y para siempre, todos los momentos que Tomorrow by Together y los fanáticos pasan juntos. Y MOA y TXT reúnen piezas de los sueños de cada uno para completar un solo sueño. Son considerados como uno de los principales líderes de la cuarta generación del K-pop por Recording Academy. Ahora empezaremos con la presentación de los miembros. empezamos presentando a Yeonjun. Jaesubin! Here! Feel like Cinderella, make a party. Subin, Subin, you know? You know, Subin? A Yeonjun se le ocurrió el logo de la mano de TXT. Aunque voy a decir datos curiosos más que cosas generales aquí, porque lo que puede que no conozcan, ¿no? Yeonjun entrenó por más tiempo entre todos los miembros y es el único miembro nacido en los 90. Yeonjun apareció una vez en un comercial de ramen, y Yeonjun es el miembro más antiguo de TXT. También fue bailarín de respaldo para la presentación solitaria de Mi, de BTS, para Singularity. Cuando era aprendiz, Yeonjun siempre ocupaba el primer lugar durante las evaluaciones mensuales, y su especialidad es el rap. También le encanta el hip hop, y sus artistas favoritos son Travis Scott, Kendrick Lamar y A$AP Rocky. A Yeonjun le encanta el hip hop. Bueno, ya lo dijimos eso. Es apodado Jungmok por su amor por la comida. Comenzó a bailar cuando estaba en la escuela secundaria y también es un ex aprendiz de Cube Entertainment. También fue bailarín de respaldo para Oh My Girl en Banana. Y es amigo de Woo Jung de 80s. Después de esta canción, escucharemos un cover que hizo Yeonjun. I get emotional when I come see the final way I'm supposed to go, and all the sucker people that I'm supposed to know. Maybe the main one, smile up in your face, but behind your back they hate. So I hope you know, you're like the only reason I'm emotional. But just fall like water so that I can grow. Not like I was before, trying to make a change. I need something more. I can't hold. Let me cry. They say a man is supposed to cry. So I'ma let the sun cry. I'ma let my soul cry. Through these words I need to try to free my mind. Sometimes I need to cry just to ease my hurt. But when I let the sun cry, hope you don't think I'm still alright. For my every rose is a ring sometimes. What am I supposed to do? Hold it all together when I think of you. In my head I'm thinking you are going too soon. in peace, yet I couldn't sleep. It's my point of view. Got me in a state of mind, so confused. Crying raindrops so that I can't lose. So what am I to do? I can't open this tear. Let me cry. They say a man is supposed to cry, so I'ma let the sun cry. Integrante que vamos a presentar es Subin. Tomorrow by tomorrow. Tomorrow by together. Jun Young. 사랑해요. A Subin le interesa la psicología. También le gustan los aromas dulces y tiene un perro. Y también puedes tirar la piel del cuello hasta 6 centímetros. Su animal representativo es una mantis religiosa. Subin es el líder de TXT, otro dato importante. La canción favorita de Subin en el álbum debut de TXT es Our Summer. Subin es un gran admirador de Bibi Rexha y le considera su modelo a seguir. En Twitter interactuó con ella en el 2019. Va a ser la colaboración que hizo Subin con Aerin de Oh My Girl en la canción Dolphin. Oh my god, time in me, time yeah me walk. Only got to nail my jutta. 어딜까 달려보지만 in the mirror 속에 미워 허란 통제. 엘 시구엔테 인테그란테 데 TXT 에스 봉규. Bungyu ha estado componiendo canciones durante mucho tiempo y también participó en la producción de Maze in the Mirror, que es la canción que estamos escuchando ahora. Aprendió a tocar guitarra viendo videos de YouTube. Bungyu en una entrevista declaró que V es un modelo a seguir y que solía darle muchos consejos cuando todavía era un aprendiz. Bungyu, según él, es el que crea el estado de ánimo del grupo. También tiene su propio estudio donde escribe canciones. Ama la ropa de punto y solía estar en una banda de rock. Por eso mismo puede tocar la guitarra eléctrica. Tiene acento Satori, ya que es de Daegu. Y siempre es el primero en quedarse dormido en el grupo. Bungyu tiene la duración de entrenamiento más corta del grupo, con solo 2 años. Ahora escucharemos un poco de Bungyu. I'm a Superman! Spider-Man! Do you know Watermelon? La siguiente canción que va a sonar es un cover que hizo Bungyu. Mm-hmm. 나그네를 El siguiente integrante es Taehyun. I'm Korean Eminem. Souvenir! Souvenir! Taehyun! Taehyun habla un poco de japonés. Una vez quiso ser mago. Es bueno para nadar y boxear. Solía hacer videos educativos que enseñaban a los niños a hablar inglés cuando era más joven. Y tanto él como su hermana pueden hablar inglés. Considera a Taemin de SHINee y a Jungkook de BTS como sus modelos a seguir. Según Taehyun, es la mano derecha de Subin y soñaba con convertirse en artista después de ver el baile de Taemin de la canción Replay. Antes de pasar al último miembro de TXT, voy a dejar abiertos los pedidos para colocarlos después del especial. Si es una canción que no es de TXT, se va a colocar al final del especial, y si es que es de TXT, se pone inmediatamente. Gracias. From the way you smile to the way you look, you capture me unlike no other. From the first hello, yeah, that's all it took. La canción que estamos escuchando es un cover de Taehyun. And I won't leave you, I'll always be true. One plus one, two for life. Of over and over again. So don't ever think I need more. I've got the one to live for. No one else will do. And I'm telling you, just put your heart in my hands and promise it won't get broken. We'll never forget this moment. It will stay brand new. Cause I love you over and over again. Over and over again. I'm with you, I lose track of time. When I'm without you, you're stuck on my mind. Be all you need till the day that I die. I love you over and over again. So don't ever think I need more. I've got the one to live for. No one else will do. And I'm telling you, just put your heart in my hand. Promise it won't get broken. And never forget this moment. It will stay brand new. Cause I love you over and over again. Yeah, yeah. Over and over again. And I'm your dog. 내 두 눈은 너밖에 안 보여. 우리 사이 1년 아니면 연. 나는 너만 있으면 I don't wanna be a friend. 다른 길이 싫은 너와 can I be a pet. 24시간을 계속해서. Ahora presentamos a Hyuninkai. Yeah, 안녕하세요. Hyuninkai예요. Hi guys, I'm Hyuninkai. I'm the cutest member in the team. Hyuninkai es el magné del grupo. Le encantan los pingüinos y las nutrias. Puede tocar el piano, la batería y la guitarra. Sus apodos son Hyuka o Ning Ning. También es el primer extranjero en debutar bajo Beat Kid. El padre de Hyuninkai es brasileño y alemán, y su madre es coreana. Hyuninkai puede hablar mandarín, inglés, portugués y coreano. También tiene dos hermanas, una pequeña y una mayor. Su hermana mayor es miembro de un grupo llamado Viva. El grupo se llama Viva. Su padre, Nabil David Hyunin, es cantante, compositor, músico e intérprete. Y su hermana menor está recientemente participando en el nuevo reality de Mnet. Actualmente estamos escuchando un cover de Hyuninkai. everything, cause you made me believe you're mine. Yeah, you just call me baby, now you calling me by name. They just wanna know when, yeah, you beat me in my own damn game. Pushing and pushing and pulling away from ya. I give it, take. Yeah, I'm glad. See you want me. Out of your life, but I'm just a dead man. I won't catch you tonight, but you need it. Yeah, you need it all of the time, yeah. Running away from ya, from ya. Después de esta canción, vamos a hacer una dinámica que es adivina la canción. Son las canciones más conocidas de TXT. Son 1, 2, 3, 4, 5 canciones. ¿Ya? Y les voy a poner una parte de la canción sin la letra. Y ustedes van a tratar de adivinar qué canción de TXT es. Ahora empezamos con la dinámica. Voy a poner la primera canción. Listo, empezamos. ¿Saben cuál es la canción? Otra vez. Voy a poner la canción. ¿Nadie adivina? Es Can You See Me de TXT. Pasamos a la siguiente canción. Ok, le voy a poner tres veces. La canción es Cat and Dog de TXT. La siguiente canción la voy a poner igual tres veces. Escuchen bien. La canción es Crown de TXT. Vamos a la siguiente canción, igual tres veces. La canción es New Rules. Y la última canción, igual la voy a poner tres veces. Esta última canción fue Runaway de TXT. Continuamos con la música. I'm on blue, blue, blue, blue. 옆에 Can't you see me? Escuchar el programa del día de hoy. Eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en la siguiente.